donde más quieras, cada cual es dueño de su pensamiento. Yo no te detengo porque no te quiero. Si no soy tu dueño, ¿para qué te tengo? Eres una pesadilla que no puedo olvidar. Eres quien mueve mi herida, eres quien la hace sangrar. Eres algo que no entiendo, que no es realidad. Ya no sé ni lo que tengo, te puedes marchar. A donde más quieras, cada cual es dueño de su pensamiento. Yo no te detengo porque no te quiero. Si no soy tu dueño, ¿para qué te tengo? Eres una pesadilla que no puedo olvidar. Eres quien mueve mi herida, eres quien la hace sangrar. Eres algo que no entiendo, que no es realidad. Ya no sé ni lo que